Ahora sí, vamos a hablar en día a día del tema que habíamos comentado esta mañana a las 10:30 y que por un fallito de nada hemos omitido. Nuria Moreno de Events Ibiza está entre nosotros y ha sido un fallito de número de teléfono, únicamente unos números cambiados y ha sido el error, el problema que nos ha impedido poder estar con ella. Vamos a hablar de una de las tradiciones más arraigadas de nuestra tierra, las matanzas. Nuria Moreno, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. En vez de tenerte al comienzo, pues te tenemos al final del programa, pero bueno, ¿te ha causado algún problema, algún tipo de estorbo? No, así tenemos un poco la gente también ahora para comer. Estupendo. Bueno, pues estas jornadas que se celebran en Santa Eulalia, ¿verdad? Sí, estas jornadas se celebran en 15 restaurantes de Santa Eulalia. Y bueno, empezaron el día 25 hasta el día 20 de diciembre, de lunes a viernes, y lleva premio. ¿Ah? Todos los que asistan, pues les darán un vale, y con 11 vales les regalan un menú, y con 15 vales pues les dan dos menús. Muy bien, estupendo. Tienen de tiempo hasta el próximo día 20 de diciembre, ¿verdad? Hasta el próximo 20 de diciembre, sí. Muy bien. ¿Y son cuántos restaurantes? Me has dicho 15, ¿verdad? Pues son 15 restaurantes. Son el restaurante Bananas, San Juanito, El Salvador, Campoy, el Sello de Campere, Donde Mari Miguel, El Naranjo, el Spitz de Calapada, Esparayó, Restaurante Peralta, Restaurante Royalty, Restaurante Sapunta, Restaurante San Marina y Restaurante Sargentera y Pertú. Muy bien, son gente muy... toda esa gente que me has comentado son gente muy trabajadora, muy amante de su trabajo, muy amante de la gastronomía y que no se corta a la hora de hacer eventos. Y porque esa trubada, no sé si de matanzas, pero que han hecho otro tipo de eventos para no sé si para las fiestas de Santa Eulalia o para Navidad, pero que organizan muchas actividades. Sí. Mira, es la Asociación de Restauradores de Santa Eulalia y la verdad que darles la enhorabuena porque los tiempos que corren y más en invierno, pues tener esas iniciativas creo que es bastante importante y hay que seguir animando para que sigan haciéndolo. En la segunda jornada de matanzas que hacen, el día 25 se hizo una matanza del cerdo en la calle San Vicente, donde se hicieron las sobrasadas, se tiró el botifarrón, se salaron los huesos, en fin, se hizo todo lo correspondiente a lo que se hace un día de matances. ¿Los matances quiénes eran? pues estaban casi todos los restaurantes. Casi todos, entre todos lo hicieron, ¿verdad? ¿Perdona? Y entre todos lo hicieron, ¿no? Sí, entre todos lo hicieron y luego se ha repartido la sobrasada y el butifarro que se hizo también entre los restaurantes. Muy bien, estupendo. O sea, todos colaboraron, todos bienvenidos, ¿eh? Sí, la verdad que estas iniciativas hay que apoyarlas porque hay que animar a la gente que vaya. También es muy interesante que sabes que por 15 euros vas a comer, te dicen los menús que puedes comer, asos en col, arroz de matances, frita de porc, calamar relleno de sobrasá, que son típicos, lo más típico de nuestra tierra, ¿verdad? Vaya. Un arroz de matanzas ahora. Un arrocito de matanzas ahora viene, que bueno, no es que haga mucho frío, pero el tema de plato de cuchara es ideal. La verdad que yo estuve el día de las matanzas y prepararon uno, buenísimo. Y luego el sofrí payés ya, salí con unas calorías. Uf. Y hablar de eso a esta hora de comer, pues la verdad es que se nos ponen los dientes largos. Pues nada, para Santa Eulalia todo el mundo a comer. Y tanto, bueno, que estamos a las puertas de Navidad, pero en cuanto nos demos cuenta, estaremos ya en las fiestas de Santa Eulalia, que serán en febrero. O sea que iniciativas no les faltarán, seguro. Seguro que no. Hay que animar a todos los restauradores, a todos los negocios, que hay que tirar adelante el país y no hay que hacer cena. Exacto. Suponemos que habrá tenido muy buena acogida por parte del público, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y además, en estas fiestas que pues hacen muchas comidas de empresas, de amigos, que se juntan, pues el tener, lo que te digo, saber que por un precio vas a comer una buena comilona, pues oye, pues que ya te anima. Exacto. ¿Pueden ir cualquier día de la semana? ¿Esto está más enfocado en los fines de semana? ¿Cómo lo distribuyen? Sí, sí, está enfocado de lunes a viernes, tanto mediodía como por la noche. En el Facebook, en la página de Event Chinivita, pues tenéis todos los menús de todos los restaurantes, el día que tienen abierto, el día que tienen cerrado, en fin, lo explica todo bastante bien. Event Chinivita. Sí, la página de Events Ibiza, muy bien. Las redes sociales funcionan bastante. De maravilla, de maravilla. Ahora esto ya es un gran invento. ¿Qué sería ya de nosotros sin las redes sociales, verdad? Pues sí, entre las redes sociales y el móvil. A veces uno tiene ganas de mandarlo todo a freír espárragos, pero solo por unos minutos. Luego tenemos ganas pues fíjate, tú y yo si no nos hubiéramos comunicado hoy. Fíjate, si todo el mundo te llamaba y te decía que te llaman por la radio, que te llaman por la radio. Hay que decir que ha sido una confusión mía, una confusión de teléfono, de número de teléfono. ¿De dónde he sacado yo este número de teléfono? Pero lo bueno es que yo llamaba a un número que no me contestaba y decía, ¿pero será posible con Nuria que no me contesta? Esta chica se ha perdido por Santa Eulalia, no sé si esto se la encuentre. Esta chica que está de restaurante en restaurante que no me contesta, ¿será posible? Bueno, pero al fin, como decía al principio, donde hay buenas intenciones y donde hay buena gente se nota, ¿eh? Eso es. Bueno, pues nada, estamos encantados de saber que Santa Eulalia hay esta gran familia que es la familia de los restauradores, que están todos unidos en esta tradición que es la matanza y que tiene tan buena acogida por parte del público. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Que cuando se hacen cosas para los ciudadanos a nivel del restaurante, para mí es muy importante porque das a comer a muchísima gente. Uh-huh. No solo come el restaurador, sino que come el del pan, el del aceite, el del vino, el de la carnicería, el pescadero, y se reparte entre muchos. Exacto. Y en tiempos que corren es importante. Pues sí, hay que pensar en todos. Hay que pensar en todos y sobre todo también en la gente que tiene un aliciente para salir de casa. Y animar a toda la gente que vaya a Santa Eulalia a comer matanzas. Efectivamente. Que no todos tenemos la posibilidad de comer unas buenas matanzas. Vaya. Efectivamente. Bueno, pues Nuria, ha sido un verdadero placer hablar contigo. El placer ha sido mío. Recomendamos esta salidita de lunes a viernes al mediodía o bien por la noche a todos estos 15 restaurantes, amigos todos de la casa, hay que decirlo. Y bueno, el día 20 sabremos pues cómo ha sido el resultado final. Suponemos que muy positivo. Espero que sea así. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Y cualquier evento que organicéis más, que se organice por ahí, sí, ya sabes que vamos aquí a organizar muchos más. Que aquí podemos darle difusión y que hablaremos del tema. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo y felices fiestas. Bon profit.